Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Cuando usted quiera, ¿se escucha? Bienvenidos al noveno programa de Fiesta de la Flor en la Radio de la Vecindad. Y tenemos una tarde llena de sol, lleno de veranito. Y bueno, acá estamos en la vecindad en una nueva emisión radial. Estamos ahí conectados en vivo desde las redes de Fiesta de la Flor. Nos podés seguir, podés comentar y te podés ganar un montón de entradas. ¿Todo bien ese? Todo bien. Acá con un jueves ansioso de viernes, ¿no? Ansioso de ver, un placer estar en esta mesa que es como, me da como de jugar al póker, ¿viste? Esta mesa me inspira al juego. ¿Se puede subir un poquito más el tema ahí? Lo que suena de fondo es Reading. Estamos escuchando sí, Reading. La banda del hermano mellizo de mi querido socio, el comandante. Se llama Malas Compañías el tema. Así que bueno, estamos felices. Estamos saliendo a través del Facebook de Fiesta de la Flor, del Facebook de Javito Podemuffin. Pueden llamar vía WhatsApp al 15-6813-73-3732. ¿Se entendió? 15-6813-3732. Así que bueno, ahora también tenemos WhatsApp. Pueden mandar fotos, pueden mandar fotos desnudos, fotos, videitos, de todo pueden mandar. Lo que quieran. Así que bueno, así empezamos esta edición. Nos pueden escuchar por aire a través de la vecindadradio.com. Y lo que suena de fondo es un poco para hablar un poco de las malas energías, las malas presencias que en la noche ese... Las malas presencias en la noche. Los vampiros en la noche son un tema serio de cómo te quieren chupar a veces. Sí. Y voy a contar una pequeña anécdota, sin nombrar personas, obviamente. Y también hablando de loco, porque nosotros, loco, la verdad es que sí, loco, nosotros laburamos, le metemos a lo de Fiesta de la Flor, ¿no? Y me pasa esto, que gente que antes... Yo tenía que recurrir a esas personas ahora están recurriendo a mí. Y en el momento que yo recurrí a esas personas me muliaron. Y ahora yo estoy de este lado y digo, ¿qué pasa, loco? Ahora vení ahí, ¿qué venís a buscar, amigo? Y yo creo que es la perseverancia en un trabajo que va dando fruto, ¿no? La constancia de siempre seguir haciendo fiestas y de querer expandirse hace que aún las malas vibras... te busquen, ¿no? A eso de chupasangre, digamos, sí. ¿No? Como uno que va por una oportunidad más que por un sueño, ¿no? El consejo que yo le doy, o lo pienso y no se lo doy, pero lo pienso y digo, loco, yo, ¿qué? ¿Te doy mi zapatilla, amigo? Yo siempre pienso en eso, un momento lo voy a hacer, ese, toma mi zapatilla. ¿Te acuerdas cuando hicimos la entrevista ahí? Sí. Que le dije, te doy mis... Tomá, qué sé yo, como te digo, che, ese, ¿y vos cómo haces para sacar la foto? ¿Qué sé yo? Problema tuyo, vos sos el fotógrafo y si estás como fotógrafo porque lo sabes hacer. Sí, es la calle, ¿no? Es la picardía, el juego, ¿no? Es como la fórmula mágica de cada artista, ¿no? De una. Así que el consejo acá desde el programa de Radio Fiesta de la Flor está Cristian Ariel Rossi, salud de parte de Natural Group, que se acaban de ir, muchachos, nos vemos el jueves que viene, grande los pibes. El consejo es hacerse el camino. Dejarse equivocar, celebrar la equivocación también, ¿no? Porque somos seres humanos. ¿Sabes lo que es el errorismo ese? Sí y no. Está Iván en los controles en operación. ¿Usted conoce lo que es el errorismo? Sé que hubo una leyenda en una de las últimas manifestaciones políticas que hicieron un helicóptero, ¿puede ser? Exactamente, es una llamémosle una vanguardia artística, por así decirlo. Un grupo de artistas que toman la calle y que se basa en el error. Se basa en el error. Un manifiesto basado en lo que es el error. Y bueno, si vamos a lo más profundo, miren lo que voy a decir, ¿eh? Vamos a lo freudiano, ¿no? A lo freudiano y cuando uno dice un acto fallido. Un acto fallido es una muestra del inconsciente, ¿no? Es hermoso. Los actos fallidos son hermosos. Salvo cuando los perjudican a uno, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la verdad. Así que bueno, lo que suena de fondo es Reading, Malas Compañías, que se alejen las malas compañías y que se acerquen las buenas compañías como, como el S y como la fiesta que tuvimos la semana pasada. Uy, una fiesta, fiesta y fiesta de cumpleaños, fiesta todo completito. Cumpleaños, hubo torta. Y mucho color, ¿no? Estuvo muchas bandas. Fue como media, como que atravesó muchas fronteras, ¿no? Justo fue un viernes muy particular, ¿no? Porque vinieron de otras provincias, ¿no? De otros circuitos culturales y vinieron a conocer Fiesta de la Flor, vinieron a tocar para gente completamente nueva, ¿no? Abrió la noche nuestros amigos de Union Zion desde San Luis. Desde San Luis, sí. Que bueno, se ha hecho la Fiesta de la Flor allá, nos han invitado los amigos. Y bueno, después vinieron Aniceto y ahora vinieron de vuelta, un reggae roots zarpado, alto nivel. Estuvieron Jamaica y Tamarindo, festejando el cumpleaños de Maru con una torta re zarpada. Sí, la verdad. Pueden ver esa torta, las fotos en la página de Fiesta de la Flor, el registro de Ezequiel, el retrato de martes. Y cerró Zion Zoo desde Venezuela. De Venezuela. Así que bueno, tuvimos una noche copada. Bueno, bien Latinoamérica, ¿no? Bien latinoamericana. Orgulloso de que pueda existir ese tipo de manifestaciones en la cultura reggae, que parece que decae, o por lo menos que hay menos movimiento de música reggae en las radios comerciales, en los canales comerciales, pero los barrios dicen otra cosa, ¿eh? Y la gran pregunta, ¿no? De todo el que va a Fiesta de la Flor y también va vivenciando los artistas que van pasando, ¿no? Con el desarrollo de pueblo, de barrio que tienen, es. A veces uno se pregunta, ¿no? En esto de que todos los días hace algo perseverando, ¿no? Como constantemente, como Fiesta de la Flor, más de 10 años. ¿Te imaginás en algún momento de la historia en el que se haga un revisionismo? Che, ¿te acordás de los 70, de los 60, cuando digan, che, ¿te acordás del 2010, 2000, por ahí? ¿Qué pasaba en la cultura? ¿Qué pasaba en la calle? Bueno, y que aparezca Fiesta de la Flor. Y espero que suceda, o estaría bueno, pero te voy a decir que yo creo que está ya sucediendo. Sucede con cosas que hemos hecho. Por ejemplo, la Feria del Libro Independiente, espacio que el cual tengo el gusto de haber fundado, está siendo estudiada por el CONICET. Mirá. Y hay como cosas escritas así, re filosóficas, así, wow. Y de Europa también, Europa nos está viendo, sangre latina fresca. Y bueno, ¿y quién dice? Por ahí estamos en Wikipedia algún día. Capaz que estamos en Wikipedia algún día. Capaz que sí. Estamos en Wikipedia, aparece el comandante ahí con los edificios de Piedra Buena de fondo. Y bueno, describiendo la persona que ayuda también a bandas. Sobre todo de reggae, a que se muestren, y eso está buenísimo. El reggae es una cultura y en Argentina es una subcultura, una subtribu urbana que bueno, que por suerte convive dentro de los ritmos mestizos de Fiesta de la Flor. Sí. ¿Y cómo se viene ahora? Ya mañana casi, ¿no? Mañana tenemos una fecha hermosa, así que tenemos parte de lo que va a venir a tocar los chicos de Cumbia Poesía, acá a la radio. Está ahí la gente presente. Y Os Picantes, vamos a estar picando unos temas de Os Picantes. Y hablemos la semana que viene. Hablemos la semana que viene porque la de hoy ya vamos a estar hablando. Porque va a estar tocando Illuminate. Mirá. ¿Conocés Illuminate ese? Me suenan mucho, pero nunca los escuché en vivo. Eso es lo que me pasa, viste, con Fiesta de la Flor, ¿no? Que a veces. Te sacás la gana, aprovechás para sacarte la gana ahí, ¿no? Sí, sí, empezás a conocer muy bueno, pero aparte también es una fiesta fit, ¿no? Nuevamente también. Es un fit con la gente de Morfaya, con los que venimos haciendo un montón de fit recopado. Van a estar ahí las chicas bailando, va a haber un torneo, se pueden anotar. ¿Cómo se dice? ¿Coman Schwerk? Twerk. Sí, ah, es mover el locote, ¿no? Mover el locote es una nueva tendencia de baile urbano, de lo que es el dancehall. Y bueno, se va a manifestar en su máximo esplendor, amigo. Ahí con los Morfaya, con Illuminate. Illuminate, una banda de hip hop que ya lleva unos 10 añitos. No sé si me van a corregir ahí la gente. Ya tiene un par de discos y el hip hop, en mi opinión, es una escena que le falta desarrollarse bastante. Sobre todo el hip hop que no es competición. Y ahí Illuminate está a la vanguardia, igual que Comuna 4, poniéndose ahí al pecho la movida, ¿no? Desde que Yacimel, fundador del rap en Argentina, por lo menos quien trajo el rap a Argentina fue Yacimel. Si alguien me lo quiere discutir, lo puede hacer a través de cualquiera de las redes sociales. y año 87, 88. El hip hop nace acá cerquita, estamos en el barrio de Caballito. Sí. El hip hop nace en Parque Rivadavia, eso es lo que cuenta la leyenda. Parque Rivadavia. En Parque Rivadavia, con la gente que iba a bailar ahí, con los b-boys que iban a Parque Rivadavia, con los chicos que iban ahí en Yatay y Rivadavia. Pueden pasar todavía como una esquina que sí, que siempre se acostumbraron ahí a bailar. Y bueno, en Parque Rivadavia el movimiento de discos, de vinilos. Uy, sí, la semana pasada. Lo que ellos, los que los viejos hijoperos llaman la vieja escuela. Nosotros sí. ya pasaríamos a la vieja escuela. Bueno, aprovecho para decir, el viernes, bueno, fue una gran fiesta de la flor. Claramente uno trabaja apasionadamente y recibe plata, ¿no? Para poder gastar en lo que quiera. Dicho sea de paso, al día somos siguiente... Somos gente profesional. Sí, gente profesional labura posta, ¿viste? Para el que le dice, che, tocás la guitarrita, ¿y qué haces? Toco la guitarra. Bueno, laburamos así. Cuestión, el sábado salgo a caminar por el Parque Rivadavia buscando esto, ¿no? Esta cultura, y me terminé comprando dos libros. ¿Qué te compras? Gracias al sueldo de Fiesta de la Flor. ¡Qué grande! Sí, sí, sí. Bueno, me compré, más que nada, la temática era sumo, ¿viste? ¿Compraste un libro de sumo? Sí, de sumo. ¿Qué libro de sumo compraste? Hay no dos. Acuerdo. Mentira, ¿dónde fuiste? Es uno, y el otro... Sí, mentira era. Mentira, alto libro. Y bueno, nada, eso es lo que tiene el parque, ¿viste? Tenés los juegos, la calecita, pero después tenés lo que es los libros, los vinilos, un montón de cosas para seguir viendo a ver qué va sucediendo, ¿no? Sí, recomendamos realmente que la gente vaya a Parque Rivadavia. Hay festivales también, el otro día tocó a los amigos de La Chusma. Hoy vamos a poner un tema de La Chusma ese. Hoy vamos a poner un tema de La Chusma. Sí, hay bandas como que se van ahí siendo parte de la familia y que van rotando, y una es esa. Que, sí, sí, La Chusma. Que da ganas de que suenen sus temas, ¿no? Sí, sí, son bandas que en las canciones hay mucha calle, ¿no? Mucho lo que uno hace y lo que siente, ¿no? Lírica combativa que lo vamos a tener mañana en Fiesta de la Flor. Así que bueno, dejemos un poco el palabrerío y vamos a escuchar un poco de música. ¿Iluminaste lo que está preparado? ¡Qué grande! ¿La salida se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? No lo sabemos. Está Ivo en los controles. El tiempo. Está Ivo en los controles. Con Ivo compartimos la resignación de no haber ascendido a primera. Él con su equipo de Mataderos, Club Atlético Nueva Chicago. Javito de parte de Ferrocarril Oeste. Pero bueno, por ahí lo que viene haciendo Ferrocarril de Chicago. La salida. Son Iluminate. Gracias. Con el viento a favor, buscando división puntual, vas sometido a ella y no te dejan escapar. Te quieren controlar y a su vez simularte. Que no pasa nada, hermano, te quieren atar. Vigilar, tú no es libre. También sabe que elegir. Si la ola te persigue, se complica, te va a hundir. Rendir cuentas y antes, eso a mí ni me interesa. El sentirme condenado me hace perder la cabeza. Todos sabemos, no todo podemos verlo. Cuerpo en el presente, el pensamiento en el recuerdo es un infierno. Acorralado hacia el eterno, donde solo se te apura y aflorece el sufrimiento. Mi vida misma, yo puedo cambiar, aferrado a la esperanza para no desvanecerme. Sé que soy dicha absoluta en verdad, concretando un objetivo, nada puede detenerme. Buscando mi destino, no me olvido de lo vivido y sigo contrarreloj, con el viento a favor. Mi destino, no me olvido de lo vivido y sigo contrarreloj, con el viento a favor. Se mide en cuestión de tiempo, así la gente va pensando. Cuando llega el momento en que su sueño va a lograrlo, pasan horas, minutos, segundos o días. Así todos esperamos que algo cambie en nuestra vida. Con el reloj en la mano, voy atado a esa rutina. Con el pulso de la música, así se pasan los días. Se amanece tan temprano y en una larga jornada. Así se extinguen nuestros días, siempre pensando en mañana. Voy mirando hacia adelante sin que me coman los cuervos. La fe de visionario, el fanatismo de los ciervos. El tiempo nos persigue en una sociedad puntual. Al mismo tiempo dice que está bien o que está mal. ¿Qué tendrá nuestro rumbo? ¿Qué será de este futuro? Son preguntas y respuestas las que se hace todo el mundo. A la hora señalada y en este reloj de arena, el destino queda escrito y cada cual con su problema. Buscando mi destino, no me olvido de lo vivido y sigo contrarreloj, con el viento a favor. Buscando mi destino, no me olvido de lo vivido y sigo contrarreloj, con el viento a favor. El tiempo se nos pasa y ya no hay nadie que nos frene. Soy rap en el papel, pintura en chapa de los trenes. Mi lírico en el piso, un tipo pico permiso y la hora que conviene. Surgir al medio y ver cómo ocupar las redes. Puede decir que solo en un segundo todo terminará, pero este amor es muy profundo. Son cuatro los caminos que formaron hoy mi mundo, y difícil es pensar en el fin, si hay muchos recursos. Todos tienen un destino y el final, la brevedad y el tiempo en una libre afinidad. Todo resultado viene de lo que sembras, y el camino también proporciona la comodidad de pensar y cambiar, de seguir o frenar, de fingir y saber lo que el tiempo te depara. Las cosas hoy se van más allá de tu memoria, y solo en el futuro vas a ver si hay un mañana. Fiesta de la Flor 9B. Fiesta de la Flor número 9 en una tarde en Caballito con sol y casi verano, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque hubo días de lluvia y bueno, sale el sol, sunshine. Y vamos a hablar un poco de la fecha del día de mañana. Dale, a ver. Damos botonazo, tanga. Yo digo tanga, pero nosotros nos decimos así, tanga. Y bueno, tanga nos decimos. Me dejó tirado el tanga. Me dejó tirado y iba a venir acá a poner el pecho por los picantes. Sí. Y bueno, nada, no, a lo mejor tuvo ahí un problemita personal y no se pudo venir. Se le quedó el carro, algo así. Pero bueno, tenemos un audio y tenemos temas. Y tenemos a mí, que soy una persona que los conoce de su formación. Son la Wikipedia del under. Así que Os Picantes. Vamos a empezar con los tags, con los hashtags. Sí. Y bueno, hashtag para Os Picantes, la primera tiene que ser punk. Punk, el segundo puede ser poesía, el tercero puede ser anarquía, el cuarto puede ser experimental, el quinto puede ser underground, y después ya tenemos que empezar a nombrar a la gente que forma parte de este proyecto tan interesante que ya lleva 6 años, encabezado por el señor Ezequiel Ábalos, a quien dicho sea de paso, ¿lo conoce Ezequiel Ábalos? Claro que sí. Bueno, dicho sea de paso, la persona que considero que fue la primera que me abrió la puerta de algo. Mirá. Sí. La primera. ¿Y qué más o menos qué edad de pubertad tenía? Y yo tenía 22 años, tenía. Wow. Y mi amiga Marian, que sigue en la tribu. Bueno, todos siguen en la tribu. Sí, todos sí. Seguimos en la tribu. Marian, sí, la llama Marian de L, le mando saludos. Hoy va a estar la gatera a partir de las 22 horas por FM La Tribu. Wow. Y Marian me lo presentó. Y bueno, yo pasé a ser columnista ahí de Ezequiel. Mirá vos, tiempo. Che, sí, qué sí, bien. Sí. Y muy los inicios onda. Radiales de Javito. Exactamente, sí. Así que bueno, está formado por Ezequiel Ábalos, periodista, escritor, poeta y amigo. Y está formado por Pablo Estrucci es uno de los fundadores de La Flía. Mirá vos. Sí, uno de los fundadores de La Flía. Editor, productor de El Asunto. Ahora está en Chile. Bueno, ahora está en Chile, no, me imagino que va a volver porque tiene que tocar mañana. Pero estaba en Chile, La Flía Chile. Y está formado por Pablito Inmundo. Pablito Inmundo, hermoso nombre, que es fundador del colectivo Hasta las Chapas. Ah, alta balda. Estamos hablando de toda gente que es. O sea, no son guachines. Claro. son unos señores libertarios que llevan adelante esto adelante y de una forma muy, muy grosa, muy alternativa, muy underground, tocando principalmente en protestas sociales, en espacios recuperados, en espacios ocupados. ¿Tocan más en esos territorios? Sí, sí, sí, sí. De hecho, vamos a una confesión que tocan en La Flor, porque cuando hago las confesiones me mira Ivo como diciendo, ¿qué vas a decir? No, son una banda que realmente no tocan en lugares comerciales. Eso, pero hay que rescatarlo, está buenísimo eso. Somos una fiesta, claramente, que se cola entrar en el comercial. No hay nada acá que ocultar. Bueno, pero es una fiesta con contenido cultural y de barrio. Es una cosa no quita la otra. Que sea comercial hace más divertido. Sí. Es un McDonald's para el pueblo. Un McDonald's contracultural. Scratch público. Qué polémico que somos a la tarde. Con la camisita. Calidad, ¿cómo era el eslogan de McDonald's? Calidad. Calidad y confianza. Calidad, precio y costo. Sí, vale, así. Entonces, bueno. Sonido, difusión y vale. Bueno, entonces mañana van a estar experimentando el circuito comercial. Sí, bueno, el batero es Iván Aurelio, terrible pintor, profesor de pintura. Toda gente participa en el espacio del emergente. Toda gente que se aboca y se dedica a todo esto. Iván se dedica a la pintura, amigo. Y hace unos cuadros re zarpados. ¿Están buenos los cuadros de Iván Aurelio para vos, comandante? Alto pintor, lo recomiendo para cualquier mural. Bueno, y el Damo es el beatmaking de la banda, Damo Nightman, y mandó un audio, es mi coequiper de cumbia poesía también hace ya 6 añitos, así que bueno, por eso le digo tanga, después de 6 años ya hay como una intimidad. ¿Estará escuchando? Bueno, vamos a mandar lo que dice el Damo, que no sé qué dijo, vamos ahí. Hola, te habla Damo de Los Picantes, guitarrista, y te quiero invitar este viernes a la fiesta de La Flor, en Dorrego y Córdoba, en Minimal. Ahí vamos a estar tocando un poco temas de los discos anteriores y de los nuevos, con todas unas bases tropicales, bailables, hip hoperas, con siempre la lengua caliente de los tres performers, Ezequiel Ábalos, Pablo Inmundo y Pablo Strucci, al mando de los micrófonos. Así que bueno, ahí nos vemos a puro tropipunk, descontrolado el viernes en Fiesta de la Flor. Abrazo grande, amigos. Tropipunk. Bueno, cumbia poesía también podría entrar un poco en ese. Tropipunk, cumbia poesía, hecho en casa. El tropipunk, género fundado, se puede decir, por Anarquía Tropical en Chile, por Cumbia Queers, esos son un poco los referentes que son gente de la cultura, ¿no? La cultura. ¿Y cuándo se viene el festival, Javito? ¿Cuándo se viene el festival entre todos? Ya lo hicimos. No, pero cuando se venió otro, la gente está ansiosa. Ah, bueno, ¿viste? Hicimos un enero pasado en el Salón Porredón que tocó Anarquía Tropical, no, porque tocó Anarcumbia, tocó Che Cumbia, ¿era? ¿Cómo no? Che Cultura, ¿no? La banda Che Cultura, que es una banda de gente que milita en el MP La Dignidad. Saludo a la gente del bar La Dignidad. Somos una familia, loco. Sí, papá, hoy. Una familia. Vos tenés que cruzar Parque Centenario, ahí por la calle Aguirre 29. Ahí que te encontrás. No te encontrás un restaurante más. Te encontrás un restaurante donde la gente, hay asamblea, hay gente discutiendo cómo cambiar la realidad. Y la realidad se cambia así, para mí. Y a los tiros, y a la bomba, y todas esas cosas, ¿no? Mirá, encima Javito te lo hice con la remera de Amapolay, ¿no? Sponsor de Fiesta de la Flor, que comparte cada encuentro con nosotros, ¿no? Exactamente. Saludo a Amapolay, viva Perú. Che, viva y Javito, ¿y cómo llegó esa gorra en la cabeza? Cumbia es una muy buena gorra. Bueno, esta gorra pertenece a una de las bandas, pertenece a un ex músico de una de las bandas que nombramos hoy, que es de Anarquía Tropical. Que ha venido hace un mes cuando se hizo la cumbre de ropa mestiza en Fiesta de la Flor con Amapolay y con Arte Mestizo. Mirá. Así que bueno, se selló ahí una alianza de gente que maneja el mismo idioma de comunicacional con respecto a la ropa. Porque bueno, la identidad artística está a través de la música, está a través de todo. Sí, es el mismo mensaje que atraviesa, ¿no?, a Fiesta de la Flor, en lo musical y de los eventos. Sí, más lejos el punk rock, cultura que amo y que mamo, está bien dicho, ¿no? Que mamo. Y bueno, Javito siempre polémico a la tarde, ¿viste? Bueno, dicha cultura, aprovecho para mandar saludos a Meli. Ah, muy bien. Cuando mando tipo de cosas pienso en Meli, que estaría Meli al lado de... Que bueno, que está ahí ocupándose de algunos asuntos, pero que está presente, viva, hermosa Meli, genia. Y estaba por decir una bomba al aire, pero no puedo decir. Me encanta tirar bombas al aire, pero no tiene ninguna bomba al aire. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de Os Picantes. Dale, ¿qué te parece? Os Picantes, ¿ese? Escuchamos en Radio La Vecindad, en el programa de Fiesta de la Flor. Exactamente, mañana va a estar tocando Os Picantes, Hecho en Casa, Cumbia Poesía, de Jabudú y HPF, Córdoba y Dorrego, Fiesta de la Flor, Minimal. Tomá. Hay Wi-Fi en San Marcos Sierras. No hay Wi-Fi. Escuchame, Malvinas Argentinas. No hay Wi-Fi. En las comisarías hay para torturar. No tengo celular, no tengo Skype, no tengo Wi-Fi, no tengo style, no tengo un chip que me diga lo que hacer porque yo no tengo Wi-Fi. Tengo hard, pero no tengo yo Wi-Fi. Para que consumas más, hay Wi-Fi. Para que no leas, para que mires tu celular y no abras un libro. Conectado, mirando la televisión, todo el día conectado, recibiendo la información. No tengo celular, no tengo wifi, no tengo Skype, no tengo WhatsApp. No tengo nada, nada más que esto. No tengo la tablet, no tengo PC. No tengo la notebook, ni tengo yo la fe. No tengo yo la fe. Necesito la internet como si fuese mi piel. Necesito la internet porque la internet me activa. Me prende. La internet me viraliza. Todo el día conectado recibiendo la información. Todo el día conectado mirando la televisión. Cuerpo y mente creando contacto, contacto, cuerpo y mente conectando con el espíritu al Wi-Fi. En el programa número 9 de Fiesta de la Flor, la vecindadradio.com, pueden comunicarse vía WhatsApp. Me gusta decirle WhatsApp a mí. Sí, WhatsApp. 156-813-73732. No se entendió nada. Nada se entendió. A ver, decir de nuevo para el despiadado que todavía no puedo anotarlo. 156-813-3732. Así que bueno, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo a través de la radio? Estamos en vivo. Ahora vamos a prender los celulares de vuelta. Son las 18:31. Muy bien, gracias por decirme eso, porque yo tengo que decir malo de leer en vivo. Es más, cuando fui al programa de Chiche Heblum, sí. Fui al programa de Chiche Heblum a representar a los. Lo, ¡se va, me va, Liu! Me quedo sin operador, así que. Operador, pero le contesté, después te voy a mandar el videito. ¿Cómo? ¿Qué le contestaste? Y el chabón quería hacerme quedar como un gil. Y si estoy ahí, porque ya lo soy, entonces hablemos de otra cosa. ¿Le dijiste eso? No, no soy tan revolucionario. Ah. Pero hubiese sido. ¡Qué grande! El Mati presente, vamos. Ya está el bajo y la batería. Ya está el bajo y la batería, lo podemos ir llamando. Ya podríamos hacer drum and bass y bueno, que sonaba de esos picantes. ¿Y qué está diciendo respecto a lo de Chiche? Me parezco lo de Chiche. Bueno, no importa. Cuestión que aguante los picantes. Se están acercando acá los chicos al estudio de la radio. Porque mañana tenemos una fecha hermosa. Va a estar tocando Cumbia Poesía. Están acá los chicos. Os Picantes, estaba sonando recién. ¿Recién? Y va a estar tocando Hecho en Casa. ¿Trajo un tema Hecho en Casa? No, no trajo un tema Hecho en Casa. Y HPF. Así que. ¿Qué me has dicho, Diego, que íbamos a hacer para alargar esto? Pero ya, nada, vamos a esperar un poco. Antes me dijiste que vamos a lanzar un tema más. Eso me dijo Ivo, qué grande. Bueno, vamos a escuchar otro tema más picantes y nos acomodamos acá para empezar la nota, ¿sí? Ya estoy acomodado. Qué grande, Mati. Llegaron justo a tiempo los chicos de Cumbia Poesía y bueno, presentamos un siguiente tema, ¿verdad? Antes de eso, Mati, ¿cómo estuvo la renga ayer? Estuvo excelente. Se cortó la luz, le echamos la culpa a Macri, como siempre. Medio como que la bajó. La bajó. ¿Y estaba... qué pasó al final? No, no se sabe. Salió el Chizo de vuelta a los 10 minutos. ¿Pero pudieron tocar en vivo? Sí. Ah. No, se cortó en el, no sé, décimo tema. Faltando 30 segundos para que termine el tema. Ya era el final. Ah. En seco, murió todo. Las pantallas y el sonido. Y se fueron, se metieron adentro, salieron a los 10 minutos. Medio como que al músico se la baja, uno tocando en vivo, viste que arrancás. Y se te corta todo y no sabes qué carajo pasa. Es medio raro, pero bueno, son músicos profesionales, saben lo que tienen que hacer. La gente lo comprendió porque estás exento de esas cosas. A veces no deberían suceder, pero... No, ya de por sí pudieron volver a tocar, ¿no? En lo que es Capital y justo encima del Parque Patricio, ¿no? Como ya es demasiado. Llevo 10 años, desde el 2007. Está Lucio hablando, bajista de Cumbia Poesía. ¿Qué tal? Amigo Hincha de Ferro. Totalmente. Así que bueno, lo importante es que la renga volvió a la fiesta en Capital Federal, como después de... hacía 10 años que no se daba. Están intactos. Desde 2007 y la verdad que sí. Ya hace un montón que no los veía también, hace 10 años y están intactos. Un poquito más gordo el Chizo, está un poquito, se ve que come. Come bien el Chizo, está ¿no? comiendo, aflojó un poco y está comiendo. Bueno, desde este humilde espacio del mundo, las felicitaciones a la gente de Rock y Reggae, esto lo digo realmente de corazón. Sí, eso también, la que verdad son, que... para Edu, para Achu, que son los que están encabezando esto. Hace un año nosotros estamos haciendo un group con ellos y tuvimos la suerte, la verdad, de trabajar con ellos y la verdad que son la gente que sabe, que entiende, que sabe cómo hacer tipo de producciones y no tengo la menor duda de que van a salir todos los banquetes. Van a salir bien. Y bueno, ojalá que la gente. La gente se comportó. Es la gente la que tiene que terminar de colaborar. Porque los pibes son gente que viene laburando un montón, que vienen de underground, pero maneja un montón de lugares, que tiene la suerte de. La suerte no, se rompió el culo para allá todo eso. Sí, sí, pudieron lograr hacer ciclos temáticos, fiestas, preproducciones, sacaron una discográfica, ¿no? Es como que están abordando. Están ahí. ¿Te acordás, Coman? Cuando hicimos solo la fiesta de la Flor en Gru, no me olvido más. Edu, que es la persona que está ingresando hoy la renga, sí. Mandó un mail a todos sus. Tiene como un equipo, ¿no? Un sí. equipo de prensa y le dijo, chicos, van a estar la gente de Fiesta de la Flor haciendo la edición sin grupo, por favor ayúdenlos. Y y empezó a aparecer en un par de lados, ¿viste? Y la verdad que eso habla de la calidad del productor, un chabón que es muy buen productor y es humilde, es un chabón humilde. Así que bueno, felicitaciones para ellos. Si no me equivoco, un recuerdo que me viene es que uno de los primeros ciclos que organizaron fue la fiesta de Gran Bonete, ¿verdad? Muy bien. En Uniclub. En realidad ellos vienen de la TNT. La TNT, claro. La anterior, TNT sí. Villamalco, la fiesta del Bonete. Y después empezaron ya con las fiestas clandestinas. Claro. Que mucha gente los criticó en su momento porque empezaron a trabajar en lugares habilitados. Claro. Me incluyo en esa lista, ¿eh? Y ahora sí, les pido disculpas porque para mí fueron al revés. Ellos fueron los primeros en verlo. Mientras que nosotros muchos estábamos corriendo para seguir haciendo movidas clandestinas donde podíamos y comiéndonos clausuras que nos comimos un montón de clausuras todos estos años por laburar la cultura independiente. Ellos se movieron muy inteligentemente y bueno, empezaron a hacer lo que es la escena de hoy, que obviamente que no tiene que ver con ellos, ¿no? Que haya pocos lugares, que haya tantas prohibiciones. Es algo que viene de mucho más arriba. Además tuvieron que luchar para hacer claro hacerlo acá, no les fue fácil. Claro que sí. Le pusieron muchos palos. Así que vamos con un tema de la renga. Bueno, vamos un poco con los picantes y ahora salimos con cumbia poesía. Gracias. ¿Este funciona? Quiero escuchar cómo sale mi voz. Thank you. último bloque de Fiesta de la Flor Radio por la vecindadradio.com. Estamos en el programa número 9. Y hoy están acá mis compañeros de Cumbia Poesía. Acá está el señor Matías. ¿Cómo anda, Matías? Excelente, bien? Excelente, lo bien, excelente. Se te ve, ya sos una persona morocha, imagínate. Ahí, mirá, ahí está el Mati. Se complica un poco. El Mati que llegó a Cumbia Poesía a través de Cacho, ¿no? Ahí sí. fue el embrión. Cacho, uno de los referentes de la murga de Ferrocarril Oeste, del manejo percusivo de la hinchada. Y bueno, y Lucio ya venimos de la murga. Con Cacho también, presente. Con Cacho también. Como siempre, es el curador de la banda. Exactamente, sí, se podría decir de esta manera. Así que bueno, mañana estamos en vivo, la banda se completa con el Piojo, que está extraviado por algún lugar de Caballito seguramente. Cosas que pasan. Y bueno, también con Juan y con el Damo. Con Juan, que también está extraviado, y el Damo, que ya que era el invitado de la banda anterior. La banda anterior, sí. Claro, ya así que bueno, extraviado por vos. Pero bueno, estamos bien, estamos contentos, estamos enteros, y mañana vamos a estar tocando en Minimal. Sí, en Palermo. En Palermo. Hola, Rigo. Para todos los que quieran acompañarnos, son bienvenidos, así que los esperamos a todos. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar, ¿te gustó? Sí, ¿Se va a pasar el estudio y te gustó? Sí, me gustó, me encantó. Bien, qué buena onda, Mati. Bueno, vos, músico de hace varios años, ¿cuántos años hace? ¿Cuándo estás en la música? Y arranqué cuando mi mamá... hicimos una especie de trueque. Me dijo, ¿querés ir el viaje egresados a Bariloche o querés la batería? Y ahí nomás fuimos para Talcahuano a comprar la batería. ¡Qué grande! Un genio. No me arrepiento. Para los que le pueden meter en redes sociales, yo siempre le toco los brazos al batero de Cumbia Poesía, porque el chabón le pega ahí, fuerte, rotundo a la bata. Sí, y bueno. yo quiero decir, perdón, ¿no? Dale, pero acá justo con Cumbia Poesía participó de un gran cierre de un Royal Fest de Retrato de Martes en Gallo 333. Y se notó eso, ¿no? Vino con un redoblante ahí y le mandaron cumbia. Le mandó fruta. Bueno, Mati, muy linda noche. ¿Estás también en una banda de rock? Una bandita de rock también, que unos chicos que tienen 20 años promedio, son dos hermanos. Y. ¿Cómo se llama? Nocturnos. Nocturnos. Estamos tocando el sábado. Bien, ¿el sábado está tocando? Sí, hago viernes, sábado. ¿Y el domingo ya tenés un asado o pastas? No, el domingo duermo, estoy sola, porque mi vieja se va a Mendoza, mi novia se va por trabajo, así que el domingo voy a estar todo el día en casa, en coma 4. Después de viernes cumbiero y un sábado rockero. Sábado, domingo de siesta. Fútbol. Domingo de siesta. No, no hay fútbol. No hay ni fútbol. No, ver algo compartido, algo grabado en la tele, chao. Ah, mierda. Ahí va, qué grande, el Mati. Bueno, un gusto tenerlo, Lucio. Capo, tocaste, has tocado en otras bandas, ¿no? He tocado en otras bandas, pero últimamente estoy abocado a Cumbia Poesía. ¡Qué grande! De lleno, 100% con Cumbia Poesía. ¿Y cómo se encontraban los chicos en Cumbia Poesía? Bueno, nosotros nos fuimos encontrando de distintas maneras, ¿no? Digamos... Llegamos todos con gustos parecidos, ¿no? Más que nada por los rockeros, pero con ganas de ir un poco más allá, como se venía de antemano, como venían haciendo los chicos anteriormente, ¿no? En este momento quedan Javi y el Damo, que son los integrantes históricos de la banda, los fundadores. Y bueno, nosotros llegamos al acuerdo de juntarnos y probar y todo, y nos pusimos de acuerdo a través de, justamente como contaba Javi, con la... a través de la murga que armó Cacho, Fabián Pache, un gran referente del Club Ferrocarril Oeste y la hinchada, y muy conocido en la Plaza Aramburu, donde la claro que sí. Bueno, y él nos invitó a formar parte de esa murga con algo más que una murga tradicional, también con instrumentos más del rock, del candombe, ¿no? Empezamos a meterle bajo, una guitarra y algunos instrumentos más. Y ahí, bueno, como... Había muy buena onda y mucho. Nos entendíamos muy bien. Dijimos, ¿por qué no rearmar el proyecto con nuevos músicos, no? Y así fue que nos fuimos juntando de a poquito, hasta que un día éramos cuatro. Llegó, también se sumó Mati. Un poquito después tuvimos la vuelta. Fue repatriado el Damo. Fue repatriado el Damo. Sí, el fundador. Había tramitado la jubilación, se la dimos y él, gato, ¿dónde está? Gato, me tengo que escuchar. Y él pidió, me dijo un día. Fue San Justo, viste, porque yo chale, mi amigo además, son esos claro. Músicos, son además amigos. Y me dice, Javito, yo extraño ensayar, y bueno. Adentro. Adentro, claro, sí. Y bueno, para mí obviamente que... No podía faltar un fundador en la banda. Sí. Bueno, aparte la persona que se encarga de la producción musical, que ha hecho la mayoría de los punteos. Así que bueno, buenísimo que estemos así fortalecidos. Diego Alejandro Gallar de Cardena, saludo desde Chile. Desde Chile, compro en Chile, aguante, loco, salud. Y bueno, vamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un tema? Vamos a hacer un temita, claro, ¿no? Ya que estamos acá. Si les parece. ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? ¿Hacemos Si la Luna, les parece? Dale. ¿Hacemos Si la Luna? Gracias, Ezequiel, por la viola. Cumbia poesía, lavecindarradio.com. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, ni le para que pare, ni para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, ni le para que pare, ni para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, ni le para que pare, ni para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento. Tenés que seguir fiel al personaje, ya sin hilaje, ya sin hilaje. Tocar, armar y desarmar, y de forma isométrica ve la realidad. Si la luna ilumina cuando el sol es tu enemigo, esto es metáfora, amigo. Puedo exagerar buscando un efecto y un respeto a quien la luna brille en Buenos Aires. De la cabeza quiero estar, de la cabeza. Rimar palabras hasta que se apoderen de las letras. De la cabeza, quiero estar de la cabeza. Rimas palabras hasta que se apoderen de las letras. Ragamuffin, y en los barrios de su lejos del paredón, todo es un después que hacer. Si la vida va más rápido, ¿por qué te tenés que hacer? Sigue raga. Si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla. Si la luna en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias, Coman. Esto es cumbia poesía en un formato exclusivísimo. Exclusivísimo. Formato difícil. Formato difícil. Es difícil, no es fácil. Así que nos adaptamos ahí, estamos enteros, estamos vivos. Bueno, mañana entonces vamos a estar tocando en la Fiesta de la Flor, Coro de Dorrego, junto a Hecho en Casa, de Jabudú, Os Picantes. ¿Y qué me falta? Y HPF. Así que bueno, una fecha muy nutrida. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un temita más? Como les ustedes digan. ¿Cuál es perfecto, el que quieran? Bueno, ¿cuál es el que ustedes quieran, muchachos? A ver, ¿qué podemos hacer? Una cuerda menos, estamos complicados. Usted dirá. Yo voy a cambiar de red social y voy a transmitir por Instagram ahora. Está complicado eso, ¿no? Bueno, mientras tanto le comentamos que el dólar cerró a 18.09 para aquellos que quieren comprar la divisa norteamericana. ¿Danza, amigo? Sí, tema bueno, está complicado de... Porque falta una cuerda. Ese sí, está difícil de que suene esto. Bueno, entonces, vamos a hacerlo a capela. ¿Danza, amigo? Vamos a hacerlo a capela. Sí. Vamos a hacerlo a capela. Vamos a intentarlo, aunque sea, vamos a que suene. Dale. Capela Style. Empiezo. Y si vos no me das bola, yo me voy a tirar una bomba. Y si vos no me das bola, y yo me voy a tirar una bomba. Si anoche me amabas o me clavas el visto, listo. Música un estilo, danza amigo, amanece tranquilo. Listo, amo las noches el destino. Y diseño de alegría, sueño de libertad. Sonido para adelante, tristeza para atrás. Diseño de alegría, sueño de libertad. Sonido para adelante, tristeza para atrás. Y visto, listo, bomba amigo. Y vista, lista, bomba amiga. Y si vos, vos no me das bola, yo me voy a tirar una bomba. Y si vos, vos no me das bola, yo me voy, voy a tirar una bomba. La noche en amabas, no me clavas el visto, listo. Música de estilo. Danza amigo, amanece tranquilo. Listo, amo la noche, es el destino. Diseño de alegría, sueño de libertad. Sonido para adelante, tristeza para atrás. Diseño de alegría, sueño de libertad. Sonido para adelante, tristeza para atrás. Y visto, listo, bomba amigo. Y vista, lista, bomba amiga. Y si vos, vos no me das bola, y yo me voy, voy a tirar una bomba. Y si vos, vos no me das bola, yo me voy, voy a tirar una bomba. Dale, va. Vos no me das bola, yo me voy, voy a tirar una bomba. Y si vos, vos no me das bola, yo me voy, voy a tirar una bomba. Cumbia poesía del FFU Radio, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Bueno, gente, gracias. Yo sigo ahí en el control. Así que de esta forma nos vamos yendo. Siendo menos 5, vamos a decir nuevamente que mañana es la fiesta de la flor. En Minimal, esto queda. Esperamos, yo. Esperamos en Minimal a todos los que quieran venir a partir de las 22 horas. El 65 lo dejan corrientes y pueden ir caminando. Pero si quieren venir, se pueden tomar el 168, el 151, el 140 que lo deja en la puerta posta. Excelente. Lucio, ¿usted ha tenido experiencia radial o no? Sí, la verdad es que tuve la suerte de estar en un programa partidario de nuestro querido Ferro. La verdad que es un lujo porque... ¿Con qué? Gachifra nuestro amigo. ¿Con qué estuviste en ese programa de radio? ¿Quién era la campeona? Junto a una amiga, a Janu Kempfer, una chica que ha hecho un montón por el club, sigue haciéndolo a través de Facebook con su página El Ojo de Ferro, apoyando a todos los deportistas, sobre todo los deportistas federados, que son los que muchas veces menos difusión tienen. Y bueno, junto a ellos tuvimos la suerte de acompañar muchas veces. El Viejo Buzón, ¿no? Claro, siempre desde el Viejo Buzón, desde Neuquén y Espinosa. El Viejo Buzón fue el bar donde debutó esta banda, este ciclo la vuelta, de la banda. La Vuelta Triunfal de la banda. La Vuelta Triunfal. Y bueno, la próxima fecha, después de esta, va a ser en el Club Ferrocarril Oeste, el 19 de agosto. ¿Estamos bien? Día del Niño. Sí, claro. Ahí desde la mañana se va a estar celebrando el Día del Niño. Está abierto a toda la comunidad. Así que 14 horas. Pasemos también la data. Nosotros vamos a estar a partir de las 14 horas tocando ahí una media horita. Y ya desde las 9, 10 de la mañana van a empezar las actividades. Así que el que quiera acercarse con sus chicos, con los grandes, con todo el mundo. Es para toda la familia y la van a pasar muy bien. Bien, y después vamos a estar en el cacho de familia. Falta definir la fecha. Pero vamos a estar ahí con Carlito. Así que bueno, mini gira bardear por el barrio. De eso se componen las letras, ¿no? Los acordes, la música, y se nota mucho, ¿no? En Cumbia Poesía que realmente hacen con eso, ¿no? Hay un amor a la vereda, a la calle. Se podría decir arrabal, pero hay cada vez menos arrabal. Se está extinguiendo la arrabal. Pobre arrabal. La gente ya no sale a la calle. La gente sale poco. Y bueno, por eso hay muchos alambrados que hay que destruirlos. Muchas rejas en las plazas. Muchas rejas en las plazas, como hay en Parque Rivadavia, como hay en Parque Centenario. Plaza Flores también, ¿no? Sí. En casi Plaza todos Flores. Los espacios verdes. Vamos a hablar de qué parque quedó. ¿Qué parque? La Plaza de Papo. la plaza de Papo está rejada también. No, no está rejada. Es una de las que sobrevive. Fue Papo, se despertó en un momento y se volvió loco. Y el parque Lezama, ¿no? Que hubo toda una cuestión de que la querían cerrar y hubo una fuerte presencia de los vecinos. Sí, y no la pudieron cerrar. Pero de noche tenés que salir a pasear. Bueno, la grande fue la del Parque Centenario. Claro. Sí. Ese sí tuvo. Un doble, tenemos un doble enrejado en el parque. Un doble enrejado. Inédito, nunca habíamos visto un doble enrejado. Pero bueno, son cosas que pasan en esta ciudad. Y bueno, el Parque Chacabuco, por lo menos, todavía tiene espacios liberados, pero está semi enrejado, digamos. También un lugar muy, muy importante para, creo que, cualquier cantidad de chicos. ¿Cuál es el parque más verdolaga de la ciudad de Buenos Aires? Es un tema eso, ¿no? Creo que parque Plaza el de Rivadavia siempre tuvo la presencia de mucha gente. Plaza también entra. O sea, en las épocas del clandestino, sí. Bar. Para mí era Aramburu era la plaza más verdolada. Bueno, fue no, y bueno, la Plaza Irlanda también. También, pero la Aramburu, bueno, fue uno de los lugares. Yo en mis primeros años de adolescencia y demás siempre tuve la Aramburu junto a mucha gente de Ferry. A callejeado está la Aramburu ahí. Sí, la Irlanda por supuesto que también, pero bueno, la Aramburu era nuestro lugar en el mundo. Ambas cerradas. Sí, a mí la que me desquiciaba de chiquito fue la Plaza Martín Fierro. Esa queda allá en San Cristóbal. En San Cristóbal, que de hecho la Plaza Martín Fierro fue una fábrica anarquista, ¿viste? Ah. Y entonces ahí en la plaza pueden ver abajo de la autopista que se conserva una esquinita de lo que eran las paredes de la fábrica, ¿viste? Sí. Y bueno, ahí está Osvaldo Bayer, ¿no? En más de una ocasión hacen eventos ahí en la Martín Fierro, pero y también que fue enrejada, ¿no? Lamentablemente. Así que bueno, se ha acabado el programa número 9, nos vemos la semana que viene. No, sigamos un ratito más. Vamos a tomar un trago de vino. Faltan entonces 4 minutitos para las 7 de la tarde. 5 minutos en Radio La Vecindad. ¿En serio? No, pudo una eternidad. ¿Hay algún programa después? ¿Sí? ¿Algún programa? Hay un programa después, sí. ¿Cómo se llama? Se le entrega tarde. ¿Cómo se llama? ¿A qué no saben cómo se llama el programa que viene? No tengo ni idea. Acá, Javito. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Eh? ¿Ustedes? Vamos a empezar a terminar el programa. Sí, ahí va. Con los invitados preguntándole. Sí, esa pregunta. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber, Mati? Barack Obama. Seguro que no. ¿Y usted le haría el amor a Justin Bieber? Depende. A ver. ¿Y cuánta plata hay? ¡Ah! O sea, parafraseando al gran actor Ricardo Darín en la película 9 Lunas, no hacen falta, ¿no? ¿Cómo dice? No hacen falta gays y lo que es qué postura capitalista difícil, claro, que dice. Pero bueno. Sí. Y bueno. ¿Usted qué dice, señor Pantano? Sí, la pregunta es, ¿quién no le haría la moda a Justin Bieber? Cabe preguntarse. ¿Cabe? Hay que preguntarse. ¿No? ¿Cabe preguntarse? Hay que preguntarse. ¿Cabe? Es un tema, ¿no? Al comandante, ¿quién no le haría? Al comandante no le preguntamos porque el comandante va a ser, es como el comodín, va a ser la persona que va a hacer entrevista, el último programa del año. Sí. Así que ahí vamos a hacer entrevista al comandante y ahí lo va a responder. ¿Y ese? Yo no le haría el amor a Justin Bieber. Sí me lo podría coger, pero no el amor. Prefiero que sea una aventura más que un amor. Y si te enamorás, te enamorás. Y pero enamorarse de Justin Bieber sería como. Es difícil. Es como ver en Facebook. Ya veo videoclip en Ezequiel ahí, retrato de Marte con Justin Bieber. Sí, sí. Una superproducción. Bueno, sí, puede ser. Una aventurita. Claro. Yo soy barato. Tampoco lo pongo un precio muy alto, que digamos. Claro. Bueno, se puede permutar por una batería Tama Rockstar, ¿no? No, tampoco Tama Rockstar. Yo creo que acá al aire tendríamos que planificar la vuelta de Justin Bieber a la Argentina y hay que llevarle esta pregunta, ¿no? Al Justin, cuando venga, me imagino hacer un cartel gigante o que vayamos a la puerta del hotel, ¿no? Me imagino que Ivo va a estar muy encima, Ivo, de todo lo que sucede alrededor de. ¿Podemos cubrir esa situación, Ivo? Ivo, sí, me imagino, bueno. Entonces, se viene eso, ¿no? Se viene un programa. Se viene ese programa. Muchas gracias por venir, chicos. Y recordamos una vez más que mañana hay Fiesta de la Flor y que el viernes que viene vamos a estar en el Niceto Club. Va a estar la gente de Illuminate. Y el sábado hacemos en plasma. Y el sábado es mi cumpleaños. El 12 de agosto. Sí, muy leonino, así que. Y la semana que viene no vamos a hablar de las elecciones. O sí vamos a hablar de las elecciones. O no sale de las elecciones. Hay veda, no hay veda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a la noche? No sé si hay veda, pero sí hay vereda. Eso seguro. Sí hay vereda. Eso seguro. Wow, qué profundo. ¿Quién estaba? Nietzsche, la puta. Sí, loco. Bueno, nos vamos, nos fuimos. Gracias, Mati. Esta es la vecindad radio. Muchas gracias. De Caballito del Mundo. Gracias, Sigo. Gracias, Coman. Gracias, Chico. Gracias, Cese. Muchas gracias a ustedes. Meli, donde estés. Te queremos y no, mañana la original. ¿La original? ¡Oh! La oficial. En la oficial fiesta de la flor. ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo sepan.